esperé este hermoso momento. Tenerte conmigo, siempre lo he soñado. Sentir de tus manos tiernas caricias y oír de tu boca, oh, cuánto te amo. Quiero que sepas, mi linda morena, que siempre de ti y bien enamorado. Yo quiero embriagarme con mucha cerveza de lo feliz que soy por tenerte a mi lado. Yo quiero embriagarme con mucha cerveza por tu amor y mi amor, amor soñado. Yeah.